Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3022, viernes, gracias a Dios es viernes. Haga usted lo que quiera el fin de semana. Y bueno, pues nosotros seguiremos festejando después de festejar los 10 años de Fórmula en los Negocios el día de ayer con todos nuestros amigos. Todo un éxito. Ahí lo verá usted en Facebook porque pues tenemos videítos, tenemos entrevistas. Ahí lo verá usted en Facebook para que se recree cómo estuvo el festejo de Fórmula en los Negocios. Por lo pronto, gracias por acompañarnos esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá en la conversación de esta noche. Tenemos una conversación muy interesante: emprender, emplearse o independizarse. ¿Le suena algo? ¿Lo ha pensado? ¿Ha cruzado por su mente? Me acompaña Laura Alcalá. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y bueno, pues esperando que disfruten este fin de semana tan lindo, pues en esta zona tan rica que es Yucatán y que pues bueno, tenemos muchas variedades cerca para distraerse. Váyase un pueblito allá, pueblo un mágico, cenote. ¿Cómo se llama? Izamal, y váyase a comer una sopita de lima, lomitos al tipo Valladolid, en unos taquitos con chilito habanero. Pero bueno, espero que disfruten el fin de semana, así que pues tan rico que es estar aquí, y para aquellos que vienen de fuera, pues también, que hay mucho que ver, también tenemos playas cerca, cenotes, hay mucho en la lista, así que pues a disfrutar Yucatán, nuestro bello estado y nuestra bella ciudad de Mérida. Y Robert, pues bueno, interesante este tema que nos traes hoy, emprender, emplearse o independizarse. Yo te preguntaría, ¿qué diferencia hay entre emprender e independizarse? Porque realmente quien emprende pues se independiza, ¿no? ¿O cómo? Bueno, sí, lo que pasa es de que independizarse es a todos aquellos que han tenido por cierto tiempo un trabajo, que son la mayoría. O sea, yo creo que la mayoría de los emprendedores arrancan primero teniendo un trabajo y uno de sus sueños es independizarse. O sea, como lo define Robert Kiyosaki, ser dueño de tu propio negocio, tratando de entender las definiciones de Robert Kiyosaki en su cuadrante del flujo del dinero, ¿no? Una es que eres empleado, que no está bien ni mal, simplemente es una manera en la que generas ingresos. Eres empleado, utilizas tu tiempo para trabajar para otros y te pagan por ello. Eso es. El otro cuadrante es el que es independiente, el que tiene su negocio, pero él es la parte fundamental del negocio. Autoempleado. Digamos que eso es independizarse. Correcto. Por ahí empieza la independización. Porque el otro cuadrante, si nos vamos al cuadrante de tener un negocio es cuando ya tú tienes empleados que trabajan para ti en tu negocio. Y tú no necesariamente tienes que trabajar en el negocio. Tienes empleados, sistemas que trabajan para ti. Ese es tener ya un negocio, dueño de negocio. Y el último cuadrante, el del lado derecho, en la parte de abajo, es el inversionista. Que ese lo que utiliza es dinero para obtener ingresos. Por ejemplo, un inversionista, Carlos Slim. Claro. Entonces yo creo que emprender vendría siendo esos dos cuadrantes. El de quien tiene un negocio y que también es inversionista. si bien pudo haber pasado por la parte de autoempleado, pero que su mirada no es quedarse como autoempleado, sino que es solo un escalón para llegar a esa innovación que logre con el emprendimiento, ¿no? Correcto. Pero esto es la manera en la que se genera dinero. Pero el secreto de este artículo es de que vamos a entender por qué te quieres independizar. Nada más por tener más dinero. Sí, no. Okay. Ese es el secreto. O sea, el emprendedor dice, cuando alguien hace lo que le apasiona, volvemos a entrar a este término que cambia mucho las cosas, lo hace como nadie. Cuando tú haces lo que te apasiona, lo haces como nadie. Lo disfrutas y entregas con gusto tu vida profesional, tu vida personal a ello. Libra exitosamente todos los obstáculos y es un ejemplo a seguir. Cuando te apasionan las cosas, te podrás caer 100,000 veces, pero no vas a desistir. Y además, y eso ya no tiene que ver, bueno, no tiene que ver con el dinero. Sí, no. Contagias a la gente con esa pasión que tienes de eso que estás haciendo y la gente te empieza a seguir. Y sí, efectivamente, correcto, cuando tienes esa pasión tan fuerte, estás dispuesto a hacer eso incluso sin que te paguen. ¿Sí? Sin que te paguen. Tenemos ejemplos. Steve Jobs. O sea, era tal la pasión que tenía por lo que hace que prefirió perder su negocio. O sea, lo corrieron de su propio negocio porque no estaba de acuerdo con cómo estaban haciendo las cosas. Entonces él dijo, pues no. Entonces, como ya el negocio creció, como ya tenía un consejo directivo, como ya tenía un director general, pues tuvo que aceptar que no hacen las cosas como él, y entonces él lo sacaron. Sin embargo, no desistió. O sea, siguió haciendo lo que a él le gustaba con otra compañía. Compró otra compañía, sí, por supuesto. Te digo que el problema no era el dinero. Y finalmente regresó a Apple porque se dieron cuenta que él era, que su visión, que su pasión era el motor de la compañía. De hecho, él fue el que hizo Pixar, ¿no? Fue cuando... Pixar, después de Apple. Hizo Pixar. Creó Pixar y se asoció con Walt Disney. Y bueno, hizo... Otro éxito. Otro éxito, porque hace lo que le apasiona. Mm. Y entonces regresa a Apple y la vuelve a despegar. Y no, créanme, no lo hizo por dinero. Sí, o sea, no, aquí el yo siento esa parte. Que es esa pequeña, esa delgada línea, porque pues muchos jóvenes sueñan en construir esa app fabulosa que les va a permitir ser millonarios y que nunca más en su vida van a trabajar. Y realmente no es porque están haciendo algo que les apasione, sino porque la mente está en la meta de volverse millonarios. Y no funciona así. Es otro boleto eso. Al menos... Digo, habrá algunos enfoque... que les funcionó hacerse millonarios. Pero no son felices. O no hacen lo que les apasiona. Ahora, fíjate la estadística. Que 4 de cada 5 negocios fracasan. Es un porcentaje muy alto. Ah, claro. Sí. Entonces, pues ya algunos jóvenes dicen pues que más vale encontrar un empleo, sí, que construir, entre comillas, castillos de aire, porque pues pierden la esperanza de encontrar esa app millonaria. Entonces, bueno, está interesante, Robert, la reflexión, este artículo de Arturo Luna de Forbes México, porque me gusta cómo nos los plantea, cómo lo pone. Y hay cosas en las que sí estoy muy de acuerdo. Fíjate, estoy buscando en qué no estoy de acuerdo acá, pero la verdad, para mí, muy acertado las reflexiones que hace y cómo lo plantea. Y pues bueno, esta reflexión tan importante de si realmente estás haciendo lo que te apasiona. Y hay una reflexión muy dura que pone también, que hay gente que durante toda su vida no logran encontrar eso que les apasiona y mueren. Es correcto. Realmente no es una tarea fácil encontrar lo que te apasiona versus lo que te gusta, porque a veces nos confundimos con algo que nos gusta, creemos que es una pasión, pero pues nos damos cuenta que cuando nos fastidia realmente no era nuestra pasión. Sí, te das cuenta que no eres feliz. Claro. Así tengas todo el dinero del mundo. Te das cuenta que no era esa la pasión que te movía. Pero bueno, vámonos a un corte y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Fin de semana caluroso, aunque entre semana tuvimos un remanso del calor, pues ahí viene otra vez las temperaturas al alza. Así es de que, pues a prepararnos, vamos a entrar ya a los meses más calurosos de la temporada, abril, mayo, junio, así es de que a disfrutar. De esto, pues ya pasó la Semana Santa, ahora a seguir chambeando. Gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. Ya sabe que le gusta ponernos buen rock and roll a Juan de Dios, gracias por ello. Gracias también a Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, que está en las redes sociales, nuestro community manager, que está en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Gracias a todos los que nos siguen. La verdad que formidable el seguimiento que hacemos de Facebook, sobre todo los videitos de Facebook Live que están tomando muy buena aceptación. Ahí nos saludamos, así es de que síganos en Facebook, Fórmula en los Negocios. Antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme darles una recomendación. Viene el fin de semana, y el fin de semana lo que tiene usted que hacer o debe de apuntar entre sus cosas por hacer que no pasen ya de este mes es darse una vuelta por los fraccionamientos de Grupo Sadasi. ¿Y por qué hacerlo? Para darse cuenta de cómo construye Sadasi sus fraccionamientos con una verdadera ingeniería urbana para crear comunidades sustentables, amplias avenidas, las mejores instalaciones, todo subterráneo, zonas de captación de agua y tratamiento de agua potable, en verdad, zonas comerciales, tiene todos los servicios, escuelas, centros de salud, en fin, estos fraccionamientos son verdaderamente una joya en la ciudad de Mérida. Yo le invito a que los visite, a que hable con los asesores certificados que están en las casetas de ventas de cada fraccionamiento para que le ayuden a encontrar a usted la mejor opción crediticia para estrenar casa. Mire que en este tema de hoy estamos platicando sobre lo que nos apasiona. Trabajamos todo por el patrimonio familiar. El saber tener una casa propia donde la familia viva feliz, en unión, con crecimiento. La verdad que eso es lo que apasiona a los mexicanos. En Grupo Sadasi estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Mira, date una vuelta por las Américas al norte de la ciudad, 941-2185. Háblales, haz una cita. O Los Héroes al oriente de la ciudad, acá sobre Periférico, a la altura de la planta de la Coca-Cola, márcales al 176-3050, o allá al poniente de la ciudad, en Ciudad Cauquel, Los Almendros, esta zona de la ciudad que está creciendo verdaderamente muy, muy favorable, con la mejor urbanización de la zona, 611-4000. Date una vuelta, tómate el tiempo. Yo creo que recorrerás los tres fraccionamientos en unas 2 horas, 3 horas, platica con los asesores y estoy seguro que terminarás estrenando casa en cualquiera de ellos. 611-4000 allá en Los Almendros de Ciudad Cauquel. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción y en la conversación, y estamos hablando sobre lo que nos apasiona, cómo encontrar esta división entre lo que te gusta. O sea, yo estoy seguro, amigos, que a todos les gustaría ser millonarios. ¿A quién no? Claro, pero hay una diferencia entre... Ese es el punto. Entre querer ser millonario, ya ni siquiera estamos cuestionando para qué o por qué, sino que aquí hay esa gran diferencia entre querer tener algo, porque a fin de cuentas es tener algo, tener mucho dinero es ser millonario, o hacer algo. O ser algo. Bueno, es que nuestro hacer acabamos siendo, ¿estamos de acuerdo? Según nuestro actuar, acabamos siendo. Si actuamos de manera mala, perjudicial a otros, correcto, pues acabamos siendo una persona mala. Si actuamos de una manera bondadosa, de ayuda, pues acabamos siendo una persona buena. En nuestro hacer está nuestro ser. O sea, a fin de cuentas, nuestro hacer empieza a formar nuestro ser. Correcto. Entonces, ¿pero qué aquí es primero? ¿Descubrir quién eres o quién quieres ser? Yo creo que la práctica siempre está primero antes de en quién te estás convirtiendo. O sea, según lo que tú haces, te estás convirtiendo en eso que haces. Correcto. Por eso, a ver, déjame terminar mi sí, argumento. Sí, sí, o sea, sí, sí. Lo que trato de decir es, una cosa es que quieras ser millonario, porque ser millonario te lleva a tener. Sí. Específicamente ser millonario, no estás haciendo nada. Simplemente sí, estás teniendo, ¿ok? En cambio, cuando tú haces lo que te apasiona, sí, te lleva a ser una persona apasionada. Correcto. A ser una persona, pues de alguna manera tienes que ser feliz. O sea, te lleva a la felicidad. ¿A quién no le lleva a la felicidad hacer lo que le apasiona? Totalmente de acuerdo. Entonces, ahí hay una gran diferencia entre querer ser millonario y hacer lo que te apasiona. Claro, hacer lo que te apasiona muy probablemente, pues tal vez no te lleve a ser millonario, pero te va a llevar a tener una independencia económica, una solvencia económica, uh-huh, que te permita vivir. Claro, uh-huh, hay cosas que pues sí, pues como pues no nos vayamos lejos, como la madre Teresa de Calcuta, hacía lo que le apasionaba. Sin embargo, eso no le llevó a ser millonaria, pero la llevó a ayudar a muchísima gente con recursos de personas que donaban a la causa, ¿sí? Correcto. Y a ella, pues nunca le faltó nada, porque todo siempre lo daba. Sin embargo, siempre ella todo lo daba, pero no se sentía que le faltaba nada, se sentía plena. Correcto. Con estoy, eso que estoy hacía. Totalmente de acuerdo contigo. Aquí lo que quiero puntualizar es cómo se convirtió ella al final de su vida, porque ella empezó a hacer lo que le apasiona o apasionaba cuando tenía 70 y tantos años. Ella fue monja mucho tiempo, pero se dio cuenta que podía ayudar a la gente. Bueno, tenía 70 y tantos años y dijo, eso voy a hacer. O sea, descubrió lo que le apasionaba en la vida. Exacto. Y se dedicó a hacerlo. Así es. Y esa pequeña diferencia es la que, o ese pequeño cambio, o ese pequeño pensamiento, que puede ser pequeño, pero te puede convertir en algo verdaderamente grande. Grande. Sí. Ese es el camino para encontrar lo que te apasiona hacer. Porque tradicionalmente, ¿cómo nos han educado? Tienes que estudiar una carrera. A ver, vente, digo, antes algunas. Antes había hasta una clase en la secundaria que se llamaba educación vocacional, donde se supone que iba un orientador, un maestro, que te hacía ejercicios para que descubrieras cuál era tu orientación vocacional, con tal de dirigirte a que si vas a ser ingeniero, doctor, bla, bla, bla. Hoy las universidades ya no hacen eso, porque hoy las universidades te llevan a buscar si vas a salir a buscar un empleo, depende de la carrera que estudies, si vas a ser independiente, vas a ser freelance, quieres hacer tu aplicación y volverte millonario, o quieres emprender un negocio, ¿no? Sí, completamente, Robert. Ajá, aunque me parece un poco anticuado lo que estás diciendo, porque ya realmente la mayor parte educativa se enfoca en esa independencia, en esa cacería de éxito, y de éxito enfocándonos a lo que la mayoría entiende, que es tener dinero. A eso nos han metido. Desafortunadamente se fueron al extremo, o sea, como que de irnos así como soldaditos a prepararnos para ser empleados, ahorita como que se abrieron las rejas y todos salieron corriendo porque quieren perseguir esa aplicación o ese negocio que les va a hacer millonarios, más no, ni lo que les apasiona, ni los que les convierte en una persona plena, ¿sí? Ni en lo que les va a hacer feliz. Pero bueno, controversial, y pues ahorita regresamos con este tema. No se vayan, amigos, nos vamos a un corte comercial. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Mire, es crioterapéutico el asunto, sobre todo si es fin de semana. Si la temperatura rebasa los 36 grados, hay que cargar hielera. Crioterapéuticamente es saludable. Así es de que, hágame caso, cargue hielera, póngale lo que quiera, pero bastante hielo. Es la teoría que aquí descubrimos en Fórmula de los Negocios. Vino un doctor a explicarnos todo esto, así es de que no diga que yo lo inventé, pero pues es crioterapéutico, así es de que fin de semana cargando hielera para todos lados, hágame caso. Bien, déjeme darle, bueno, Laura tiene su ventana ecológica. ¿Qué nos traes ahora, Laura? Claro que sí, Robert, y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y bueno, hoy vamos a platicar, para aquellos que les encanta fumar, pues sobre las colillas del cigarro. Y déjeme decirle que millones de colillas son desechadas, que por desgracia no acaban precisamente en un basurero. Y bueno, déjeme decirles que los filtros de las colillas son un residuo bastante contaminante, pues están formados por acetato de celulosa, un material derivado del petróleo, que en contra de lo que pudiera padecer, pues no es biodegradable y puede llegar a tardar hasta 10 años en descomponerse. Así es, lo escuchó bien, 10 años en descomponerse, y eso quiere decir que 10 años va a estar contaminando esa pequeña colilla que usted tira en cualquier lado cada vez que fuma. Y bueno, hoy en día las colillas son desechadas, ahora sí que en cualquier lado, y pues desafortunadamente acaban en el mar, en el caso de Yucatán, acaban en los cenotes, acaban en diversas partes que, bueno, están contaminando. Y bueno, estas colillas tienen alquitrán, tienen nicotina y son altamente nocivas para el medio ambiente, para el suelo, para el agua. O sea, hasta el suelo, así caiga sobre el suelo, pues también estás contaminando y también estás perjudicando. Así que una sola colilla puede llegar a contaminar hasta 8 litros de agua. Seamos más conscientes. Les invito a aquellos que fumen, pues dejen de fumar. Se van a hacer un gran favor a su propia salud y a los que les rodean de estar respirando humo de su cigarro. Y bueno, pues tengamos conciencia de esto. Llévese latita, una latita la puede cortar a la mitad y allí convertirla en cenicero. O cada vez que fume, pues mantenga su colilla en la mano. Cuando entre al edificio, pues lo tira al basurero. Pero por favor, no lo tire en la calle. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos asesorarle sobre el seguro de auto, seguro de gastos médicos mayores, seguros de vida, casa y ahorro. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y tiene razón, lo más fácil es dejar de fumar. Pero bueno, estamos platicando este tema de cómo encontrar o cómo hacerle para hacer lo que te apasiona. Porque mire, qué fácil se escucha todo esto. Simplemente sigue tu pasión y ya estás del otro lado. Pero en el mundo real, amigos, hay al menos pues un problema. Muchos ni siquiera saben lo que les apasiona. Algunos, como tú mencionaste, algunos incluso mueren sin descubrirlo, porque mueven en eso que nosotros los coaches le llamamos la transparencia. O sea, que ya no se dan cuenta de lo que sucede en sus vidas, o la rutina, para que mejor me entiendan. No nos damos cuenta de lo que sucede en nuestras vidas, al menos que algo nos acuda o algo nos haga reaccionar. Pero bueno, en la mayoría de los casos es porque confunden lo que les apasiona con lo que les gusta. Mire, lo que les gusta puede ser simplemente un pasatiempo, su afición, un placer. Yo lo llevo más a cosas placenteras. Por ejemplo, el dinero es lo que más nos trae, cosas placenteras, instantáneas, momentáneas, que te llevan en esa escalada de querer tener más y más y más. Eso hace el dinero. La diferencia entre esto y lo que te apasiona es que el placer termina muy rápido y te consume a ti mismo. O sea, termina mostrando su verdadera cara, no te hará feliz. Mira, te fascina el pastel de chocolate. A muchos, yo estoy seguro que ahorita se les hizo agua a la boca. Te comes una rebanada y te sientes bien. Te comes dos y te empieza a empalagar. La tercera ya te da náuseas. Sé que disfrutas mucho tus series favoritas, pero después de unas cuantas horas ya hasta la espalda te duele. O sea, ¿a quién no le ha pasado eso? La pasión es algo infinitamente más grande. Algo que te hace levantarte, no importa la hora, la que sea. Algo que harías aunque no te paguen, lo mencionó Laura. Algo que te emociona al hablar de ello, cuando lo dices. Nosotros notamos cuando la gente les platica lo que están haciendo y notas esa pasión en su conversación, que no te cansa, que aunque vivas pobre, aunque vivas en condiciones difíciles, es algo por lo que todo lo demás vale la pena. Ahorita acabas de decir algo importantísimo. Fíjate que en uno de estos canales Discovery o History, pasaron la historia de un hindú, que ya ves que los hindús tienen estas carretitas que las agarran con los brazos y empiezan a correr y llevan a su pasajero en la carretita. Uh-huh, pues pasaron una pequeña breve historia de, tal vez alguno de nuestros amigos escucha, radio escucha, lo habrán visto. Y bueno, cuando se sorprende la reportera que al estar entrevistando a esta persona, a pesar de que vive en una casita de cartón, piso de tierra, hijos a quienes tiene que regresar y darles de comer, es una persona completamente feliz y que le encanta hacer lo que hace. Y que, bueno, sus hijos son muy felices cuando él llega y él siempre llega muy contento del trabajo. Y es curioso, Robert, porque hablamos de alguien que camina, que corre descalzo en la calle, que está jalando una como carretita de dos ruedas con un pasajero arriba, y que se la pasa todo el día así, en esas condiciones, para llegar a dormir a una casa de cartón con piso de tierra. La pregunta es, ¿cómo puede ser alguien así feliz? ¿Sí? ¿Cómo puede alguien apasionarse por una actividad así? Entonces, la pregunta yo creo que la viraría a ¿qué podemos encontrar nosotros que nos apasione sin darle ese calificativo a eso que hacemos? Porque aquí la primera calificación que podríamos decir es: ese señor pierde el tiempo, ¿cómo puede ser feliz? Es bueno, ignorante. Desde tu perspectiva. Empiezan a salir juicios, ¿sí? De reflexión. Sin embargo, muchas veces a nosotros algo que nos apasiona verdaderamente, tal vez nos quitaron ese sueño de hacerlo porque alguien vino y nos dijo que eso que te gusta hacer no te va a llevar a nada cuando seas grande, ¿no? Puede ser. ¿Sí? Sí, puede ser. A muchos les cortaron las alas allí. Sí, entonces es interesante profundizar. Bueno, es lo que me llevo de reflexión de este artículo, de realmente buscar qué es eso de que te no apasiona. Es fácil. No, por supuesto. Y no quiere decir que te va a dar la independencia económica y tampoco quiere decir. No, tampoco. Sí. Pero sí te va a hacer feliz. Exacto. Va a hacer que tu vida sea plena y que sí lo puedes combinar con un trabajo que te dé para vivir. Mira, ahora, si encuentras algo que te apasiona, que además te va a producir esa economía necesaria para vivir, o sea, ahí sí ya te sacaste la lotería. Claro. Aquí hay varias cosas que sugiere este. Piense usted en cuál es la mejor versión de usted mismo. ¿Haciendo qué? La versión más exitosa. Por ejemplo, si fueras una persona célebre, famoso o famosa, o si tuvieras mucho éxito, o si la historia te va a recordar porque fuiste un héroe de la patria, o si fueras un gran ejemplo a seguir, un modelo a seguir, que todo el mundo quiere ser como tú, ¿por qué razón sería? O sea, ¿por qué razón te convertirías en ser célebre? Pues yo escucho allá orgullo nada más y pues, también... Ok, pero ¿por qué razón serías así? ¿Qué fue lo que te hizo llevar a esa celebridad? Olvídate del orgullo. A lo mejor porque pintaste un cuadro y como Picasso le apasionaba pintar y él no le importaba lo que llegaran a ser sus cuadros. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Quédese con nosotros, sé que va saliendo de trabajar después de una semana ardua de trabajo, ya a descansar, a disfrutar del fin de semana. Súbale el aire acondicionado, baje la velocidad, súbale al radio, quédese con nosotros, que tenemos una conversación interesantísima e incluso polémica de esto de cómo encontramos hacer lo que nos apasiona. Es quizás hasta una discusión filosófica, pero déjeme decirle, si usted quiere emprender un negocio, independizarse o ser freelance, como se les denomina ahora a los trabajadores independientes, pues yo creo que hay que encontrar qué es lo que le apasiona a usted. Pero déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft, que aquí yo puedo reconocer que nuestro amigo Farik Cetina, que es el fundador y el dueño de National Soft, encontró lo que le apasiona en el desarrollo del software y entonces ha formado y ha creado una empresa en donde sus colaboradores también los busca con la misma pasión que él tiene para desarrollar el software. Y han desarrollado un software, por ejemplo, el Sub Restaurant, esta aplicación, que es una herramienta que le ayuda a los restauranteros a administrar sus negocios. Muy famosa, muy reconocida. Y bueno, por supuestamente, todo esto lo ha llevado a ser una de las empresas más reconocidas en el desarrollo de software. Y es yucateca, está aquí. Usted puede platicar con él márquele, dígale si usted tiene un restaurante, pruebe esta aplicación, que se la demuestren. Dígale, hábleles, dígales que escuchó esto en Fórmula de los Negocios y se lo van a hacer de manera gratuita. 941-5077. Ellos, márqueles, le van a hacer una demostración sin compromiso de su aplicación Soft Restaurant. Bien, Soft Restaurant es para ti. National Soft, aquí presente en Fórmula de los Negocios. Bien, me acompaña Laura Alcalá. Y vamos a cerrar la conversación de este tema tan, tan importante y tan apasionante. Por lo menos a mí, que hago lo que me apasiona y que, mire, lo descubrí pues hace 10 años, esto de estar aquí frente a usted trayéndole información que consideramos relevante para aprender a hacer las cosas, pues eso es lo que hemos venido haciendo durante 10 años. Y bien, ¿con qué cerramos, Laura? Estábamos platicando la diferencia en hacer algo que te gusta y encontrar cómo o qué es lo que te apasiona hacer. Entonces, era hacerte varias preguntas, como imaginarte que eres una celebridad y preguntarte por qué razón sería que vas a ser celebridad. ¿Qué es lo que te llevó a ser esa celebridad? ¿Qué te distinguiría? ¿Qué te haría sobresaliente para que fueras esa celebridad? No nada más por el orgullo per se de ser célebre, sino ¿qué te llevó allá? Esa es una pregunta que cada quien... No sé, a mí, por ejemplo, me gustaría haber sido célebre como es Albert Einstein, porque descubrió algo verdaderamente significativo para la raza humana. ¿Se acuerdan los que vieron la serie de Albert Einstein? Le apasionaba tanto sentarse a escribir fórmulas con tal de descubrir cómo funcionaba el cosmos. Eso lo volvió célebre. Interesante, Robert. ¿Y qué más hay que preguntarse? ¿Cómo te distinguirías con eso? ¿Qué fue lo que, qué distinciones te llevaron a ese proceso? ¿Qué cosa puedes hacer que genere tanto valor a la sociedad? Bueno, ese es otro punto. O sea, primero te tienes que preguntar, imaginar cómo sería tu ser más elevado en una versión exitosa. Ese es un, y luego es otra camino, pregunta es un camino. La otra ¿qué pregunta? ¿Qué cosa puedes hacer que genere tanto valor que las personas estarían dispuestas a pagar por ella? ¿No? Correcto. Bueno, son preguntas. Nadie tiene el camino preciso, exacto, para encontrar lo que te apasiona. No, por supuesto. Acabamos de decir que hay gente que se muere y que nunca encontró su pasión. Por eso. Y bueno, finalmente, pues piensa en aquellas cosas que nadie podría hacerlas como tú las haces. Es otra manera. O sea, son tres enfoques que tal vez te ayuden a encontrar tu verdadera pasión. Uno, el imaginarse exitoso, vislumbrando qué es eso que hiciste que te llevó a ser esa correcto, persona exitosa. Correcto. Otra es de qué manera con esta actividad podrías contribuir al mundo con algo que tiene tanto valor que la gente está dispuesta a adquirirlo. Y pues tercero, es piensa en aquellas cosas que nadie las puede hacer como tú las haces. Y fíjate que ahora que estoy leyendo el libro este de empresas exponenciales, donde analizan cómo surgen empresas o empresarios, por ejemplo Airbnb, por ejemplo Facebook, por ejemplo Google, que por ejemplo Mark Zuckerberg, cuando desarrolló Facebook, no pensaba en lo más mínimo que iba a ser tan grande ni tan millonario a lo que llegó Facebook. Su pasión era cómo le hago para que nos conectemos a través de un medio electrónico aquí en la universidad. Y eso, esa es la pasión de desarrollar una aplicación que te diera la comunicación. Entonces, pero lo llevó a tener un éxito inusitado. Sin embargo, el beneficio que otorga Facebook a las personas para estar comunicados con sus seres queridos, por ejemplo, los que están lejos, es formidable. Lo que él desarrolló es su pasión para estar comunicado con la gente. Sí, sí, más o menos queda claro lo que estoy explicando, porque me haces cara de que... ¿De qué? Me haces cara de que no estás... No me estoy dando a entender. Claro que sí. Claramente. Roberto. Ya me estás dando por mi lado. No, bueno, ¿con qué te gustaría cerrar el tema? Claro que sí, Robert. Pues más que nada me llamó la atención esta reflexión tan interesante de hacernos estas tres preguntas. Y pues bueno, para que finalmente encontremos esa pasión, tener en cuenta pues que a veces no la encontramos, pero yo creo que esa búsqueda vale la pena siempre tenerla. Y pues vemos que mucha gente la ha encontrado tal vez ya a edades muy avanzadas, sin embargo, pues nunca desistió en esa búsqueda de esa pasión. Y pues bueno, mientras hagamos cosas que realmente nos gustan, creo que estaremos más cerca de encontrar esa pasión. Y yo agregaría algo a esto que estás diciendo. Una vez que encuentres lo que te apasiona hacer, que tengas el valor de hacerlo. Ah, claro. Yo conocí un empresario, constructor, que tenía su trabajo. Trabajaba para una de las grandes empresas aquí en Yucatán. Y él, así en una conversación con él, nos dijo: yo leí el libro de Robert Kiyosaki, Papá Rico y Papá Pobre, y fue cuando yo decidí que lo que me gusta, lo que me apasiona, era tener mi propia constructora. Dice, con el libro en la mano, fui con mi jefe, renuncié y me fui a montar mi constructora. Cuando nos platicó esto, ya llevaba varios años con su constructora. Le dimos coaching. Esto es un caso verídico. Y él dijo, no fue fácil, pero soy feliz. Y tengo mi constructora. Y estaba ya con contratos importantes. Recuerdo que este ingeniero era de Holbosch. Y él estaba ya haciendo desarrollos importantes de construcción en Holbosch. Entonces, una vez que usted encuentra lo que le apasiona, atrévase a hacerlo. A lo mejor tiene que hacer cambios drásticos en su vida. O como este ingeniero que dejó su trabajo. Porque lo que más miedo nos da a nosotros es precisamente perder el trabajo, si es que somos empleados. Y ahí es donde están las barreras más grandes para hacer lo que te apasiona. Hay mucha gente que se conforma con vivir ahí. Bien, Robert, pues interesante el tema de hoy, emprender, emplearse o independizarse. Y bueno, pues cuando alguien hace lo que le apasiona, lo hace como nadie y lo disfruta y entrega con gusto su vida profesional a ello. Bueno, esta es la reflexión. Le recordamos a nuestros amigos radioescuchas que pueden consultar este artículo en el que basamos esta plática en www.formulaenlosnegocios.com.mx. Gracias. Bien. Gracias, Laura. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.